Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Tiempo de Emprendedores hay una empresa que quiero que todos ustedes conozcan. Se llama Portomuiños y su gerente es Antonio Muiños. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Quiero que les expliques a todos los oyentes de Radio Líder qué es lo que estáis haciendo con las algas. Bueno, con las algas estamos intentando, luchando mucho para darlas a conocer y sobre todo innovando muchísimos productos nuevos, ¿sabes? Algunos ya que son corrientes como salsas y otros arroces y tal, pero sobre todo es lo que estamos intentando es darlas a conocer, ¿no? Y pues mucho trabajo en fábrica de investigación. Y dentro de poco vais a tener unas nuevas instalaciones en Cerceda. Háblanos de ellas. Sí, vamos a ahora pasamos a las nuevas instalaciones. Aquí estamos trabajando, para que os deáis cuenta, en 200 metros cuadrados de fábrica y otros 200 de almacén. Y pasamos a trabajar en unas instalaciones de 2.300 metros. Esto es hablar de nuevos espacios, nuevos lugares en donde poder fabricar otras líneas de producción, tanto congelado como en deshidratado, y nos va a permitir seguir creando cosas nuevas y ofreciendo cosas nuevas al mercado. Vosotros empezasteis en Cambre y ahora os vais a pasar a Cerceda. Vuestros inicios fueron las setas y ahora os ocupáis de las algas. Háblame de la exportación de Portomuiños fuera de Galicia. ¿A dónde os dirigís? Bueno, estamos trabajando sobre todo Europa, ¿no? Principalmente, y de ahí podemos destacar un poco Italia y Alemania. Después, en tercer lugar, quizás Francia, Inglaterra también está empezando, Suiza, los Países Bajos. Y luego también tenemos una importación importante, o sea, una exportación importante a Japón, y próximamente este año empezaremos con Canadá. Pero Japón y Canadá, ¿y no son esos unos mercados que ya están muy abastecidos de algas? Porque la cocina japonesa utiliza muchísimo este producto. Sí, lo que pasa es que ellos trabajan las algas autóctonas de allí, o sea, hablamos de las hojas del nori para hacer el sushi, hablamos de algas como las caulerpas, el wakame. Nosotros también ahí lo que queremos es llegar con productos elaborados, en donde combinan, por ejemplo, productos de nuestra tierra, como pueden ser hígado de rape con algas, o como puede ser erizo de aquí con algas, y sobre todo salsas y bastantes cosas elaboradas, en donde tienen un desarrollo importante y creo que, bueno, también un poco la internalización de la cocina un poco española está ayudando a llevar todos estos productos y estos elaborados nuevos a otros países, ¿no? Trabajáis también erizo de mar y wakame. Sí. El wakame es un alga. ¿Para qué se utiliza? ¿Con qué combina bien? Bueno, el wakame es una de las algas que mejor combina tanto en ensaladas como con arroces, en sopas, para hacer una salsa, porque es un alga muy suave, un alga que además tiene casi 20 veces más calcio que la leche, pero es un alga con una textura muy fina, en donde su punto de cocción son 2-3 minutos y entonces da muchísimo juego, ¿no? Dices que el wakame tiene 20 veces más calcio que la leche. Sí, es un alga muy importante en su aportación, sobre todo de calcio, ¿no? Aparte del hierro y tal, pero bueno, el calcio es de las piezas que más contiene. Entonces será muy recomendable en las sopas de verduras que nos tomamos, ¿no? Sí, es curioso que hagas este comentario, porque próximamente sacamos una línea de sopas instant en donde se basa mucho en el wakame, y también es un alga muy recomendada por los nutricionistas. Realmente es la gente la que quizás el alga que más nos demanda. O sea que también vais a sacar un caldo instantáneo. Sí, esto en un par de meses ya está en la calle, ya está hecho, está ahora en un tema de maqueta y estará en 2 meses en la calle, y trabajamos todo con esta alga, casi todo. ¿Vendéis algas en fresco, en conserva, en harinas, en salmuera? ¿Qué os falta? Bueno, ahí hay que añadir con arroces, con tartar, con, bueno, nos faltan, ya te digo, la línea de congelado y una cuarta gama que sacaremos ahora. Por eso, la línea de congelado, ¿las algas se pueden congelar, Antonio? Sí, se pueden congelar y, bueno, ahí van a ir introducidas un poco en pasteles, un poco en preparados, ¿no? Pero tienen una vez escaldadas se pueden congelar perfectamente, se pueden descongelar igual que las setas. Las algas que vemos habitualmente en las playas de Galicia, ¿son las que vosotros utilizáis o son unas algas especiales? A ver, en Galicia hay más de 600 especies, ¿no? Nosotros trabajamos con 25. Hay muchas que encontráis en las playas cuando se va a pasear, que evidentemente son las que trabajamos también. Lo que pasa es que el punto de recolección es cuando está en un estado óptimo y la recogemos de la roca, ¿no? Es como cuando vas de paseo por una huerta y te encuentras las manzanas que han caído al suelo o las que están en el árbol a punto de maduración. Y esto es un poco lo que pasa con las algas también, ¿no? O sea, recogéis las algas que están en las rocas, no las que están en contacto con el agua. Sí, bueno, están ahí, depende un poco de la variedad, pero principalmente tienen un medio de sujeción y están amarradas a las rocas con estipe, ¿no? Bien. ¿Para cuándo la inauguración de la fábrica de Cerceda? ¿Finales de febrero? Bueno, espero que a finales de febrero, como mucho, nos alargaremos a la primera semana o primera quincena de marzo. Empieza la campaña ya de algas muy fuerte y necesitamos estar ahí. Si no, el trabajo de todo este tiempo, bueno, sería un poco complicado ya. No podemos ni pensar en que no vamos a estar. Antonio Muñoz, gerente de la empresa Porto Muñoz, ¿qué les dirías a los que tengan miedo de probar este producto, que no se fíen o que les dé así un poco de repelús? Bueno, yo sé animarse, sobre todo con los productos incluso en elaborados que estamos haciendo ahora. Si se animan a probarlos, les van a sorprender, y si su decisión es de comprar algas deshidratadas, lo ideal es que las vayan incorporando en pequeñas cantidades a la gastronomía habitual que hacen en casa. Si saben hacer un revuelto en casa, pues que añadan un poquitín de espagueti o de wakame. Si saben hacer una sopa, pues un poquito. Y que vayan viendo esos sabores y pues van aumentando la cantidad a medida que lo vayan ellos entendiendo. Lo mismo con el erizo de mar, ¿no?, que también comercializáis. Sí, el erizo de mar es un producto, ya te digo, extraordinario. Es una pena que quizás la sobreexplotación que se está intentando ahora recuperar, que haya sido tan grande, porque es un producto que llama la atención en todos los sitios. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Antonio Muñoz, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. En Tiempo de Emprendedores hablamos un día más con Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, para preguntarle en qué están trabajando en estos momentos en la empresa, porque hemos oído algo de Factofis. ¿Qué es esto, Julián? Buenos días. Hola, Ana. Buenos días. Sí, Factofis, que la verdad es que es muy difícil de pronunciar, viene de la contracción de las palabras factura y office. Es una pequeña aplicación de facturación electrónica de descarga gratuita que se instala como una ampliación de las funciones de Office. Vamos a ver, ¿esto es algo que lo puede utilizar cualquier persona desde un ordenador? Exacto. No hay que tener unos conocimientos especiales, ¿no?, para poder utilizarlo. Esa es la gracia. Todo aquel que ya tenga un ordenador instalado, pues el Word, el Excel, todas estas aplicaciones, que es frecuente que las tengamos, pues pueden instalar esta aplicación, que se descarga desde la dirección factoffice.codeplex.com. Es la página de descargas de Microsoft. Se descarga la aplicación, lo instala en su ordenador, y cuando lo instala, lo que le aparece es un nuevo menú en el Word. Es decir, toda aquella persona que ya trabaje con el editor de textos Word estaría en disposición de poder emitir y recibir facturas electrónicas de forma extremadamente sencilla. ¿Esto lo habéis inventado vosotros, Julián? Sí, es un proyecto que salió hablando con los especialistas de Microsoft en España, coincidiendo con el lanzamiento de un formato de archivo muy potente de Microsoft que se llama OXML y que se estaba convirtiendo en un estándar ISO. Hicimos un primer proyecto que permitía convertir del formato Factura E, que es el oficial del gobierno español, al formato OXML. Y después de aquel proyecto sencillo, ya nos metimos en este, que es mucho más ambicioso, que permite manejar, emitir, recibir facturas, firmarlas, como si fuera simplemente una pequeña extensión del programa de edición de textos. Es decir, que esto es un invento, por llamarlo así, de Albalia Interactiva. ¿Lo vais a patentar? ¿Lo vais a comercializar? ¿Cómo lo vais a distribuir? Pues mira, justamente la filosofía de Microsoft en este proyecto es la contraria. Es publicarlo como software de fuentes abiertas. Cualquiera se puede descargar la aplicación, incluido el código fuente. Puede generar obra derivada, es decir, pueden sacarse versiones propias. Y donde viene nuestra rentabilidad es porque damos una versión del software de firma que es gratuita si se utiliza en el marco del proyecto, pero el que quiera utilizar la firma electrónica nos la tiene que contratar. Ajá, bien pensado. Es un poco la filosofía que hay con el con los PDFs. El lector de PDF es gratuito, pero el que quiere generar PDFs, pues tiene que tener un software que lo permita. Hay software, aparte de Adobe, de otras empresas, pero es necesario. En nuestro caso sería algo parecido. Se puede generar firmas electrónicas con otro software que no es el nuestro, pero nosotros pensamos que es mucho más fácil y seguramente más barato hacerlo con nuestro software de firma, porque la verdad es que hemos conseguido un producto muy competitivo. ¿Y en qué estáis trabajando ahora? Porque vosotros estáis siempre con innovaciones y con cosas diferentes. Sí, ahora estamos ampliando las funciones. La versión que liberamos el año pasado permite generar firmas con el formato factura E, que es el de la Administración Pública Española, el que permite cumplir las normas de la obligatoriedad de la factura. O sea, que estáis trabajando con la Xunta de Galicia, entiendo. Bueno, en particular no, pero la Xunta admitirá facturas electrónicas hechas con esta herramienta. Y las nuevas versiones van a tener la posibilidad de utilizar formatos de alcance europeo como UBL, que será seguramente el que se convierta en el estándar internacional más extendido. Muy bien, pues Julián Inza, presidente de Albali Interactiva, gracias por habernos contado todas estas cosas y mañana más, mañana a la misma hora aquí en Radio Líder, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Ana. Un saludo. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí, Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.